la representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea publicó el día 2 una carta blanca. El material revela el carácter aventurero de los agresivos ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Guardian que los imperialistas norteamericanos y los títeres surcoreanos han venido ampliando y fortaleciendo en forma escalonada desde hace decenas de años bajo los rótulos de defensa y salvaguardia de la libertad. A continuación, señala cómo sigue. Esta vez, los enemigos perplejos por el enfrentamiento superduro del norte concluyeron dichas maniobras bélicas sin prender fuego a la mecha de la guerra nuclear, pero no renuncian jamás al plan de la agresión al norte. Si Estados Unidos y los fantoches surcoreanos recurren de continuo a los simulacros de la guerra nuclear contra el norte de Corea como Ulchi Freedom Guardian, pagarán su precio más trágica y duramente.